Esto es lo máximo. Simplemente bestial. Bueno, señores y señores, estamos aquí en un cuarto. Me asomo al balcón y veo un paisaje. Pasa por aquí un coche bonito, sí. Es rojo y amarillo. De la selección española, seguro. Ganamos el mundial del año pasado, pero bueno, eso ya se sabe. Hoy vamos a hacer el programa número 4. 4 Sergio Ramos, sí. Bueno, hoy nos va a ayudar a hacer el programa Lara, que ahora mismo no puede hablar, y Antonio, que está aquí, y va a hacer la introducción como siempre. Introduce tu personaje. Hola, buenos días, buenas noches a todos los oyentes de Los Escorpiones FM. Les habla aquí con Antonio Poveda, sí, soy yo. Y me encantan los perros, como dije el pasado programa. Hoy, lo sentimos oyentes, ya sabemos que os gusta hacer votaciones, pero hoy no va a haber. Hoy vamos a presentar el tema de Mercadona. Tras la publicidad, lo mejor que habrán oído en su vida. Loco Pizza. Todo el día la pedía y la comía. Loco Pizza. Martes locos de Telepizza. A mitad de precio. Pizza, pizza, pizza, pizza, pizza. Yo estoy sola porque inicié una conga y nadie me siguió. No estás sola, yo me tatué a Iván Campos. ¡Y yo! Yo subí a bailar a la barra de un bar. ¿Qué más da lo que digan los demás? Es así. ¿Qué más da lo que digan? Envasado sin burbujas, sin conservantes. Y no te compliques. ¡Ah! El agua caliente se ha ido. Ya no me puedo aclarar. ¡Ah! Y ahora por 4 duros me cambio a gas natural. Agua caliente sin interrupciones desde 14,50 euros al mes por tu consumo. Llama ya y cámbiate a gas natural. Así es como la sientes. Esta es tu radio. Tras la apasionante publicidad, volvemos para presentaros el tema de Mercadona. Antonio, ¿estás ya preparado? Preparado y listo. Bueno, venga, allá vamos. Dale al play. Mercadona. Mercadona. Mercadona. Precio y calidad. ¿Quién da más? ¡No hay! Mercadona lo ha vuelto a hacer. Esto es solo un pequeño adelanto. Si quieren escuchar la versión completa, envíen Mercadona al 5571. Ahora un pequeño anuncio publicitario. ¿Tiene problemitas con el amor? ¿No sabe cómo le va a ir en los negocios? ¿Necesita dinerito? Pues llame al tarot Hamalaham. Os paso con nuestro profesional místico Hamalasamala. Hola, buenas noches. Soy Hamala Hamala. Le quería informar. Salud. Habla. Demíranse aquí. Y hablen y con Hamala Hamala conmigo. O sea, por 50. Gracias. Llega la película del año, de la década, del siglo, la mejor de la historia, se podría decir, rodada en Las Terreras, para el próximo verano, Los Escorpiones, Faletes. ¡Es muy grande! ¡Viene hacia acá! Escenas inéditas de la película en nuestra página losescorpiones.tk. Visítenos. Que no hay amor. Solo sangre y perritos calientes. ¡Los mejores cines! Así es como la sientes. Esta es tu radio. Bueno, tras la pausa publicitaria regresamos y vamos a hablar de un tema. El reggaetón. Antonio, por favor, dinos algo sobre el reggaetón. ¿Qué es para ti? Pues son con una canción de pum, chup, chup, pum, chup, chup, pum, chup, chup. Todo el rato. Eso es lo que todo el mundo piensa. Bueno, tras esto, la verdad es que me ha asombrado mucho. Por favor, no lo pongáis otra vez. No lo hagas. No, vamos a continuar un poco más con la canción, por favor. No, no, sigue, sigue. Sí, hombre, ya. Esto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre una cosa imposible en reggaetón. Antonio va a decir una, yo voy a decir otra. Por favor, comienza. Cosa imposible que pase en el reggaetón. Pues que haya, que no sea una canción, que no haya latinos. Bueno, la mía, yo creo que es verdad. Es una opinión personal. Que una canción no lleve la palabra gozar. Yo creo que es imposible. Hay que dar eso. Bueno, Antonio parece que quiere hacer unas últimas declaraciones antes de despedirnos. Os dejo con él. Bueno, oyentes, lo que quería decir es porque siempre en una canción de reggaetón, seguro que lo sabéis, siempre ha sonado, la canción va siempre sobre un amor, ese amor que es imposible, pero que nunca se pierde esa pasión por esa, por la otra persona. Solo quería decir eso. Hasta otro día, chicos. Gracias. Bueno, y con esto nos despedimos. Ah, por favor, si encuentran una canción sin la palabra gozar, contacten conmigo. Le gusta gozar. Los escorpiones. Siente la magia de tu radio.